regularmente, a que charlemos un poco de toda esta movida a nivel nacional, que ha sido impresionante cómo han salido las cucas a defender a Cristina, a acompañarla, a cuidarla, con unas vigilias que ya vienen siendo de días consecutivos, ya hace más de 4 o 5 días que vienen las vigilias acompañando a Cristina. Y acá en Mendoza hubo por lo menos un encuentro y ahora se planea una especie de cabildo abierto en un lugar donde no hay un cabildo, que es la Plaza España. Bien, ¿y qué figura es lo de cabildo abierto? ¿Qué representación así imaginaria hay sobre un cabildo abierto? El cabildo abierto, en términos históricos, es el lugar donde se escuchaba el pueblo, en teoría, ¿no? El cabildo abierto, en una construcción de donde el pueblo no es lo que concebimos ahora, de lo que es el pueblo, haciendo referencia clara a la clase trabajadora, pero es ni más ni menos que eso, un lugar de reunión para tratar de escuchar ese clamor popular, en este caso un apoyo a Cristina, que recordemos que está en toda esta situación producto de la negativa por parte del tribunal que la está juzgando para que ella ejerza su legítimo derecho de defensa, ni más ni menos. Claro. Que eso ha hecho también que salga, es como que han despertado un volcán, ¿no? Como si, bueno, estábamos todos ahí expectantes en la casa y frente a esa negativa de poder hacer la ampliación de su declaratoria ante la presentación de pruebas en momentos que no eran los correspondientes. Vos corregime, Aldi, si no, eran los alegatos del fiscal, ni siquiera presentó demasiadas pruebas. O sea, dijo 2 o 3 cosas, incluso yo no soy abogada, ¿no? Pero un fiscal que te está acusando no puede alegar frente a un tribunal es corrupción o justicia, porque es como bastante tendencioso. Se supone que vos tenés que ser ante todo imparcial en tu investigación, ¿no? Tal cual. Y después vino la negativa del tribunal a decir, bueno, cuando Cristina pide ampliar su indagatoria, el tribunal se lo niega, le dijo no. Después, acto seguido, ella presenta todas sus pruebas a través de las redes y de todo ese comunicado que hizo la semana pasada. Una capacidad. No, increíble. Una capacidad para defenderse. Bueno, también me parece que esa es la razón por la que el tribunal le dijo, no, hasta acá. Porque es una sentencia que ya está escrita. O sea, vivimos en un momento donde la persecución política no es secuestrando o chupándose personas, sino es con fallos judiciales. Pasó con Lula y ahora quieren que pase con Cristina. El punto es que Argentina no es lo mismo que Brasil y la organización de base argentina, principalmente por la existencia del peronismo hace 70 años atrás, es de la más importante del continente. Entonces es muy difícil que le hagan a Cristina lo que le hagan a Lula. Eso no quiere decir que no lo vayan a intentar. Tal cual, o que lo hagan, efectivamente, y que asuman las consecuencias de lo que podría lo que se viene hablando, ¿no? De que si efectivamente la condenan a Cristina sin fundamentos, sin pruebas contundentes, todos dichos, no hay un solo papel que acredite nada de lo que los fiscales están planteando, pero si de todas maneras logran llegar a una condena a Cristina, que están pidiendo 12 años de prisión y bueno, pero es que proscribirla de por vida. Seguramente la condena ya está escrita. Lo único que puedes hacer que esto cambie es justamente la movilización popular. Y es que le teman a la gente, digamos. Claro, lo que vos decías de esto de que se despertó un gigante. A ver, nosotros venimos de mucho tiempo de desactivación del ámbito político popular por excelencia, que es la calle. Las últimas manifestaciones masivas que nosotros tuvimos fueron por el aborto. Después vino la desarticulación de ese movimiento producto de la aprobación de la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Y después vino la pandemia. Y después no tenemos tantos motivos para salir a marchar a favor del gobierno, hay que decir lo que es. Totalmente, totalmente. O tenemos varios motivos para salir también a, como en su momento también dijo Cristina, ¿no? Cuando asumió como vicepresidenta ya por diciembre del 2019, en la cara, face to face, le dijo a Alberto en el acto de la Asunción, ojo Alberto que te estamos mirando y que si la cosa se pone peluda, la gente va a salir. En este caso, está saliendo en defensa de Cristina, no en su rol de vicepresidenta, sino en su rol histórico de líder política. De líder política y de haber, suena mucho en los testimonios esto de con el kirchnerismo tuve los mejores años de mi vida. Lo decimos también un poco haciendo el parangón, ¿no? Decíamos recién, 7 años atrás las maestras se iban de crucero En buque. En buque. Se iban en buque. Iban en buque. Se podían comprar un auto nuevo. Hoy estamos raspando la olla al día 15. Hoy estamos pensando en que a lo mejor, si tenés una situación difícil, familiar, matrimonial, no te podés separar porque no podés bancarte con un sueldo de docente. No, completamente. No podés hacer una vida, no podés alquilar, morfar, no se puede. Claro, pero eso se traslada a la mayor parte del sector del trabajo. O sea, si nosotros vemos la distribución de capital-trabajo en el año 2015, era el 52% se lo llevaban los trabajadores y el 48% restante el capital. Y ahora no queremos ver eso, porque la retracción del trabajo es cada vez mayor, a pesar de que hay un gobierno peronista. Y esto también afecta, el movimiento en torno a Cristina afecta a la coalición del Frente de Todos. Porque tenemos a Alberto, donde claramente se muestra que el liderazgo no es de Alberto, que nunca fue de Alberto, y que tiene ahí un rol que ahora parece que le quieren hacer un juicio político producto de las declaraciones después del juicio de Cristina. Una tergiversación absoluta de lo que dijo el presidente. En relación al fiscal Nisman. Claro. Sí. Después tenemos la tercer pata, que es Massa. Que Massa está jugando. Y Massa tiene el mejor lugar para jugar, que es el Ministerio de Economía. Totalmente. O sea, inflado, aparte, ¿no? No, pero aparte nosotros tenemos un problema. Mientras todo lo mediático se centra en torno a Cristina, que me parece muy bien, la realidad es que Massa, todos los medios salieron a decir entre ayer y hoy día que Massa está preparando medidas de incentivo para los sectores que generan dólares. Es decir, quita de impuesto al campo. Claro, claro, claro, claro. ¿Entendés? O sea, si... Más para los que más tienen. O sea, si nosotros... Si este tipo, que se tiene que ir a juntar con los del Fondo Monetario Internacional de Estados Unidos, había cerrado que se tenía que llegar a un déficit fiscal primario del 2,5 y quieres quitarle recursos al Estado reduciendo los impuestos, a alguien le tenés que cobrar más impuestos. Claro, tal cual. Y si no se los cobra el campo, se los cobra el pueblo. Y si no los cobras, hay menos para repartir también en esto de la supuesta... El supuesto derrame que el Estado viene a oficiar un poco esa mano invisible, donde los que más tienen, y si no hay una recaudación de impuestos, tampoco hay cómo sostener las clases sociales que más mal la están pasando, donde más derechos vulnerados tienen, donde no tienen casa, donde no tienen trabajo, donde no tienen para morfar. Completamente. Y inclusive digo, los recortes van a llegar también, o vienen llegando, ¿no? Ya no es novedad que ya vienen una política de recortes, de ajuste, donde una vez más se repite la historia y terminamos pagando la deuda que generó el gobierno de Macri en particular, la terminamos pagando el pueblo y va a ser por muchos años. Seguramente, sí. Porque no se hizo quizás lo necesario, que era pensar y luchar por decir, esta deuda no es legítima, y no podemos pagar esta deuda. Bueno, se tomó el camino opuesto en aceptar la deuda, negociarla, y hoy estamos viendo también las consecuencias de esa negociación. Exactamente. Bueno, este hombre, ministro de Economía de la Nación, se va a Estados Unidos. Este hombre. Se reúne con el Fondo Monetario Internacional. Massa. Claro, Massa. Este hombre es Massa. Ya empezaba a ser un innombrable. El que se va en buque. No se va en buque, se va en primera clase a alguna aerolínea retop. Bueno, este hombre, Massa, va a Estados Unidos, se tiene que reunir con el Fondo Monetario Internacional, donde seguramente van a cerrar en el 2,5 de déficit fiscal primario. ¿Qué significa eso, Aldana? ¿Déficit fiscal? Bueno, a ver, 2,5 de déficit fiscal primario, lo dije re bien de una. Bueno, el déficit fiscal, si nosotros tomamos, es la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado. Cuando esos ingresos dan menos, dan números negativos, estamos hablando de déficit. Bien. Ahora, ¿es primario? Cuando no contamos dentro de los gastos del Estado el pago de intereses, amortizaciones y capital de la deuda. Ah, bien. ¿Sí? Es el déficit primario, digamos, es todo lo que gasta el Estado para el ámbito interno. Uh-huh. Donde ahí encontramos salud, educación, etc. Bien. ¿Sí? Bueno, hay que recortar el déficit. Lo que quiere decir es que hay que quitarle plata a estos gastos. A esas inversiones. Sobre todo en Argentina, que tenemos todas estas inversiones, son inversiones públicas, por lo tanto el Estado pone mucha guita. Bueno, a eso hay que recortarle. Bien. Y no estamos hablando de la plata de la deuda. Claro, por eso claro, el recorte es en el déficit fiscal primario. Bien. Bien, y además se va a reunir con inversores y demás dentro del ámbito de Estados Unidos. El principal problema que tiene el mundo en este momento, producto de la guerra ruso-ucraniana, es el combustible. Uh-huh. Y nosotros tenemos la segunda reserva, principalmente el gas, ¿no? Y nosotros tenemos la segunda reserva mundial de Shell Gas, uh-huh, en Vaca Muerta. Entonces hay como grandes posibilidades de que se cierre algún... O si charle, por lo menos no sé si se cierra algún tipo de acuerdo, pero sí empezar a abrir la puerta, claro. La explotación del Shell. Y también tienen muy visto la cuestión del litio. Claro, así claro, que está haciendo también, ¿no?, una demanda mundial. Y, sí, y mucha presión sobre los países que tienen reserva de litio. Que somos nosotros, claro. Somos nosotros y Bolivia. Bolivia. Y uh-huh, un poco también México. Bolivia y México ya hicieron lo suyo, crearon la empresa estatal de extracción y transformación de litio. Uh-huh. Nosotros, no. No, nosotros está bueno porque estamos como abriéndole la puerta a que vengan empresarios, se la lleven en pala. Exactamente. Y nos dejen un 0,05% de algún impuesto pedorro como para decir, ¿no? Bueno, esos son también parte de los arreglos de la letra chica de estos acuerdos que lamentablemente... Sí. Pero aparte son unos burdos, porque incluso una semana antes de que aconteciera esta cuestión del juicio de Cristina, salió a hablar el embajador estadounidense en Argentina, que es Stanley, como los termos. Ay, me encantó la analogía, nunca más lo voy a olvidar. Claro, para que sepan cómo se escribe el nombre del garca, Stanley. Bueno. Stanley. Salió a decir que Argentina se tiene que preparar para un gobierno de coalición, haciendo clara referencia a que el año que viene gana Juntos por el Cambio. Uh-huh. Y están muy atentos a eso porque ahí están puestos sus soldados. Claro. Y ahí están sus intereses. Bueno, están puestos sus soldados, pero también la cercanía de Sergio Massa, bien conocida, ¿no?, con el país del norte, que digita fuertemente y que, digo, si hay coalición... será coalición también con el Frente Renovador en cabeza de Sergio Massa, que bueno, va siendo también, como vos decís, hoy está muy bien parado para poder gestionar lo que viene el año que viene, no solo el estar hoy enfrentando la crisis. Ahora, mi pregunta es, Aldana, si también lo que Sergio Massa está llevando adelante no tiene mucho que ver con las políticas peronistas, históricamente peronista, o con las bases del peronismo, ¿cómo es que Cristina dejó pasar a Massa? Y había, no sé, son cosas que me atormentan en las noches. No, a ver, la prioridad en el año 2019 era ganar. Y en el ganar había que negociar. Y la negociación por ahí no estuvo tan bien. ¿Por qué digo hasta antes de todo el quiebre que fue la renuncia de Guzmán muy violentamente, sí, bruta, groseramente? Sí, muy desprolijo. Venía siendo como un equilibrio que, si se piensa, digo, estratégicamente estaba muy bien, digo, ¿no? El Ejecutivo, a cargo de Alberto con su tibieza, ¿no? Massa, ahí tranqui, digamos, como haciendo una tarea muy importante en la Cámara de Diputados. Y también muy aliado con los kirchneristas, con los más K, digamos. Sí. Y Cristina ahí bancando la parada, siendo crítica con, sobre todo con la función ejecutiva. Y ella también en un rol estratégico, siendo la presidenta de la Cámara de Senadores. Sí. ¿No? Ahora, en ese equilibrio, se rompió ese equilibrio y salta como Massa a jugar. De repente se transforma en un 10, Massa. Sí. O sea, y eso es lo que me cuesta entender, cómo se rompió el equilibrio y de repente este que estaba como ahí tranqui sale a jugar a la cancha y le han dado, digamos, como... Sí, a mí me parece que la llegada de Massa ahí ya era porque la situación era insostenible. O sea, no sé quién quería agarrar la cartera de economía tras la salida de Guzmán. Uh-huh. Y se necesitaba alguien que garantizara la unidad del frente. El punto es que para mí, lo que yo nunca terminé de entender del gobierno del Frente de Todos fue lo siguiente. Que, si bien Cristina era es la vicepresidenta de la Nación, fue quien más aportó en los votos. Uh-huh, claro. Entonces, ¿por qué la estructuración del Ejecutivo, que es el que asigna partidas, el que determina política, el que dice vamos a invertir acá y no allá, ¿por qué lo tuvo completamente bajo sus manos el presidente? O la intención, estructuración, claro. Sí. ¿Por qué se hablaba de esto de no? Porque en la cabeza hay uno, en la cabeza de cada una de las carteras, ¿no? Hay uno cercano al albertismo y la segunda línea era uno cercano a Cristina. Algo que no permite ni coordinar, ni trabajar, ni avanzar. Claro, porque no estamos tampoco acostumbrados. O sea, nuestros gobiernos no suelen ser esto mismo de coaliciones. Si pensamos en otros gobiernos, qué sé yo, en Suiza, donde hay como mucho más esta cuestión de la negociación, de te doy, toma acá. Acá son gobiernos presidencialistas. Es que ahí está la clave. Nosotros no estamos acostumbrados a gobiernos de coalición. Estamos acostumbrados al verticalismo. Claro. Pero el punto es que ahora el líder no está en la cabeza del Ejecutivo. Uh-huh. Está en la cabeza del Legislativo. Tal cual. Entonces, eso es lo que no cuadra. Y ahora está de manifiesto en la calle. O sea, la gente se está movilizando por Cristina. Tal cual. ¿Por qué? Porque Boca, que sus mejores años de vida fueron el kirchnerismo, que todos teníamos un mejor sueldo en el 2015, que si bien había inflación no estaba espiralizada, que vivíamos todos mucho mejor, que las tarifas no estaban dolarizadas. Sí. Entonces, y donde había también la posibilidad de un crecimiento ascendente, bueno, crecimiento ascendente, una redundancia, pero digo, la posibilidad de estudiar, tener un laburo. Hoy está todo difícil, o sea, la vida está difícil. Cuando vos decís, bueno, che, no sé, es el 10, no te queda un peso en la cuenta y laburás como un perro. Bueno, los perros no trabajan, los perros acá en la mosquitera no trabajan, tendríamos que hacerlos trabajar. Bueno, pero la idea, ¿no? Como decir, de sol a sol laburás. Y como no te alcanza, buscás más laburo, buscás una changa, buscás una alternativa. Gente que se va a vivir con los viejos porque recién leía, aumentan ahora en septiembre los alquileres. Es imposible sostener un alquiler con los ingresos de la gente laburante. Digo, después tenés gente que cobra, qué sé yo, 200 lucas, 600, 800, qué sé yo. Sí. Pero no hablamos de la clase laburante, que si a lo mejor en una familia juntan con mucho esfuerzo 80, 100 lucas, como para decir que están con la canasta básica para comer. Entonces, eso es lo loco, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión estructural, que en eso digo, Suárez fue muy, muy estratega cuando decía, no nos tienen que venir a reclamar a nosotros sueldos, tienen que reclamar la inflación, por la inflación al gobierno nacional. Es un combo. Y acá en nuestra provincia, donde tenemos, para colmo, los sueldos más bajos, inflación altísima, y no hay manera. Es que, a ver, yo te pregunto a vos. Así como decimos, nosotros estamos en una situación, ¿sí?, de incertidumbre completa. Sí. Nombrame tres medidas certeras del gobierno de Alberto. Tres. Tres medidas certeras del que gobierno. Que no sea el aborto porque se aprobó. Porque se aprobó por el Parlamento. Todo el gobierno. Sí. Tres medidas que te hayan reducido la incertidumbre. Tres medidas que me hayan reducido la incertidumbre. A ver, déjame pensar. Para el próximo. Me encanta esto de pensar al aire y que la gente esté del otro lado escuchando mi pensamiento. O una medida, no te digo tres, una. Una. No la encontramos. Ese es el punto. O sea, no podemos pedir certidumbre, que nuestra vida sea cierta, que no tengamos una incertidumbre diaria. Que aprendamos a vivir con la incertidumre, como decía algún macrista. Si a nivel nacional no hay respuestas concretas de parte del Estado. Me acordé de una. A ver. La vacunación contra el COVID. Para mí fue algo que dije, ah, qué bueno, loco. Se pusieron re la camiseta con el tema de la vacunación. Bueno. ¿Y eso cómo afecta a la cuestión económica? No, la cuestión económica, en términos de que al tener una vacunación masiva y por suerte con una cultura de la vacunación, se activó la economía en términos de que la gente salía a laburar. Eso. Así cortito, digamos, te digo, así como esa. Tengo esa. Está bien. La gente salió a laburar. Señor, es esa. No, está bien, es que está bien. Eso sí generó certidumbre porque le puso fin a la pandemia. Decir, bueno, en algún momento vamos a salir de la casa sin temor a morir, básicamente. Claro. O a contagiar a todos alguien vamos a y morir. Que muera esa persona. Claro. Pero en la cuestión económica, la realidad es que no hay medidas ciertas. Dijimos, bueno, yo me acuerdo que cuando salió la cuestión de la posible nacionalización de Vicentín, sí, todos salimos porque dijimos, es por acá. Tal cual. Es por acá porque acá el objeto de esto es jugar en el mercado de exportación o en el mercado de alimentos y ver cómo regulamos los precios. Acá se regula, claro. Y sí. Después dimos marcha atrás y sí. Todo lo demás no funcionó. Reculamos en chancleta, va. Sí, y de ahí en más yo creo que sí, de ahí fue el primer traspié grosso. Porque aparte se le dio un bombo a eso mediáticamente. Pero es que todos estamos esperando una medida de ese calibre. No. No, sí, no la hubo, no la va a haber, claramente, ya. No, ya está. Perdimos. Hay que tratar de... Este partido lo perdimos. No, olvídate. Yo no sé cómo van a resultar las elecciones del año que viene. O sea, para mí, un posible triunfo del Frente de Todos casi dependería al 100% de que vayan todos divididos los otros. Es que, ¿viste? Que esto es como en el Mundial. Ah, yo ya me pongo remundialista, ya me pongo como sí. La efervescencia del Mundial. Onda, como que estás calculando en el otro grupo a ver quién pierde, quién sí. Gana, ¿quién con cuántos goles con para ver con quién juega? O sea, sí, estamos olvidate. Re así, estamos re sí. En esa, estamos mal, Aldana, media pila, por favor. Bueno, pero ¿cómo querés que estemos si me levanto esta mañana, abro el diario y me dice no, porque Massa se está yendo? ¿A dónde se está yendo? ¿A buscar, no sé... ver cómo no pagar la deuda contra el Fondo Monetario Internacional? No, está yendo a ver cómo la pagamos y cómo entregamos todo lo demás. Claro, tal cual. Bueno, lindas cosas que pasan en nuestra querida Argentina. Estamos charlando con Aldana Moreno. A ver, le hago una pregunta yo. Vos a me ver. Hiciste una pregunta recién. Sí. Te hago una pregunta. ¿Qué tenés que hacer los lunes en la mañana? Así, como de 9 a 12, ponele. Aparte de amargarme con Massa. Sí, aparte. No sé, me dijo la Ángel que tenía que venir para acá. ¿Te dando órdenes? Me han dado órdenes, sí. Bueno, le contamos a la audiencia que la Aldana se suma, por suerte, los lunes para que no estemos solitas con la Luli, acá que nos miramos las caras. No podemos ni bailar, Luli, porque estamos a la chapa toda la mañana. Así que sumándose una persona más al colectivo, vamos ampliando este en colectivo, que parece que es como, vamos, viste, como los bondis posta, como suban, subí, vamos que hay lugar atrás. Bueno, esa es la onda, vamos subiendo y lo estamos haciendo nosotros en el gobierno, que es quien lo debería hacer efectivamente, ¿no? Es como, vamos, subiendo, que hay lugar para todo, ¿no? Tal cual. Y también hablábamos el otro día fuera del aire, por supuesto, con Aldana, la necesidad a veces de sumarse a proyectos colectivos sí. Que no tengan que ver estrictamente con lo partidario, pero sí poder hacer un aporte. También lo decía el compañero que más temprano entrevistábamos de SUMEC, ¿no? Como cada uno, Sergio Salinas, cada uno desde su lugar poder hacer un aporte a una sociedad más justa, con ideales... mejores, ¿no? Que no nos quedarnos en la chatura de yo me cuido mi lugarcito. Yo porque zafo. En algún momento si vos tenés esa visión del mundo y no tenés, no sé, $1,000 millones de dólares en tu cuenta bancaria, no te va a resultar por demasiado tiempo. No, somos clase laburante. O sea, claro. Si no laburás, no se te hace ninguna acumulación de dinero. Si no vivís de renta, tal cual. No te sirve mucho porque en algún momento, si el ciclo económico sigue, y en algún momento va a venir por vos. O casate con alguien que tenga soja. Y en Mendoza está difícil. Está compli. Casate con el dueño de Chandon. Bueno, ¿viste? Que es extranjero. ¿Viste? Ahí tenemos opción. Y si no, venite a la peña que va a estar el 11 de septiembre, Peña, Tiza y Tango, Tango y Tiza, donde vamos a estar haciéndonos el aguante y haciéndole el aguante también a aquellas trabajadoras de la educación que van a estar feriando y vamos a estar en una peña hermosa, milongueando, bailando, aprendiendo también y comiendo cosas ricas. Así que vénganse que el tango como expresión popular nos va a estar abrazando en esta propuesta mosquitera. Luli, ya volvemos, ¿crees? Para decirte que hoy he vuelto.